el Dr. Hill, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Pero bienvenidos a esta nueva y huevona entrega de la Saga Podcast. A huevo. Y pues ya saben, en esta edición vamos a hacer radio viral. No porque seamos unos pinches huevones, no, de ¿cómo mierda. ¿Crees? Jamás ha pasado eso, sino porque pues está chido el radio viral. Sí, dónenme sí. Dinero. Ay, pero lo único que se queja es el Mai Santana. Saludos al Mai Santana porque nunca los pide, pero el güey bien que los exige después. Ay, no me dice saludos. Es en esta edición huevona del Saga Podcast. A huevo. ¿Y sí. De qué va a ser nuestro querido radio viral de hoy? ¿Pero quiénes somos, chinga? ¿Ya saben qué chingados están? No, ¿por qué te vas a salir? Está el pinche Necro, está la Pachonés, su hermano de la Pachonés y el doctor de la Pachonés. A huevo. Todo gira alrededor y de la Pachonés. Y yo, la bestia de la Pachonés. No, yo sí fue el Necro, güey. No, es el Necro de la Pachonés. Tiene su propio campo gravitacional, la Pachonés. Sí, sí, sí. Giramos alrededor de él. Ey. Verga, me dijeron gordo. No, no te dijimos gordo, te dijimos planetario. ¿Qué? Yo te dije gordo, fueron ellos, yo no, güey. Yo te respeto. Pero todos somos de ti, amigos. Y nosotros somos el crew de la Pachonés. Nacidos la Pachonés Show. Pachonés. Bienvenidos a la Pachonés. Pacho, Pacho. Pachonés con. Ya, está bien, ya. Ya, estoy yo. Ah, también. Mis Alarma. Bulma. Mis Alarma Bulma. Ah, qué la mamada. Está el Necro, la Pachonés, el hermano la Pachonés. Ya lo dijiste, ahora ya. El doctor de la Pachonés. Sí, el doctor de la Pachonés. Médico de cabecera de la Pachonés. A huevo. Bueno, pues como andamos muy pinches efusivos de ideas, nos vamos a ir. A huevo. A nuestra madre. A un pinche radio viral que es el recurso barato, bonito y agradable. Pero bonito, un radio viral bonito. Ojo, no dijo bueno, Bonito. Entonces, hoy, como nos llegó la pinche inspiración del Halloween tarde, vamos a hacer un radio viral de los temas de Castlevania. La verdad te voy a decir cómo surgió la idea. A ver, puto. Estaba yo en la semana, también es una descarga de frustración porque mi semana estuvo de la verga. Ah, o sea, si ¿sí vamos a dar contenido? No mamen. Yo quería ser huevón. A ver, ya. Espérate, estuvo rápido. De la verga tu semana. Estuvo de la verga mi semana. Sí, exacto. Entonces, yo iba muy feliz por la calle pensando, oye, pues tengo el Order of Ecclesia y no... Y ya, bueno, ya lo acabé. Pero lo compré posteriormente a cuando lo acabé, porque ustedes saben, yo lo acabé en mi mente, sí, no pirata, bueno, lo acabé pirata, ¿no? Y después ya lo tengo original, ya de hecho lo tengo así desde hace 1000 años original y no lo he jugado, y debería ponerme a jugar Castlevania. Ah, pero pues exactamente el pinche día que dije, hoy me llevo el 3DS al trabajo para jugar, dije, bueno, no, porque andan muy mamones en mi trabajo y me vayan a hacer de pedo, mejor llego a la casa a jugar. Ah, pues se meten a mi casa y se roban mi pinche 3DS. Hijo de su puta y vale madre. Vale pinche verga la vida, güey. Y entonces, pues... Sonríe, me tienes a mí, culero. Meño. Y entonces, pero sin 3DS. Podrías tenerla a ella con un 3DS. ¿Sabes qué es lo más culero, güey? Me puse a ver así como de, pues, cuánto valen los pinches 3DS, güey. Valen lo mismo que un Play 4, güey. Y digo, no mames. O sea, pues, mejor mamón. Me compro el Play 4. Es una consola ganadora. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. El chiste te es dije, que... dije, cómprate un 3DS como el mío. Sí, la verdad sí es una buena opción. Sí, para jugar está chido. Sí, sí. Yo incluso. Le quitas una dimensión y le bajas. Yo, la verdad, incluso consideré y le dije también al Necro en su momento. Utilizamos el 3D. O sea, la neta, por ejemplo, cuando jugaba yo Smash en esa madre, marea un chingo. Y también cuando estábamos jugando Zelda, pues marea. Yo sí lo usaba en el Zelda. El que venía con el juego. No, el. El bueno. Zelda Acción Vergazos. No, el otro. Ah, la secuela de Link to the Past. Between Worlds. Ándale, Link Between Worlds. Ajá. Yo también lo jugué un poco por cuestiones estéticas, pero lo que decía es que yo también consideré en un momento comprarme un 2DS cuando anunciaron al Cloud para el Smash. Que costaba, ¿qué? Como 2.300 pesos. Se robaron, ¿no?, mi Smash porque venía dentro del 3DS. Those bastards. Sí, bueno, ¿y tus juegos 10, amigo, también fue? No, tengo todavía el Order of Ecclesia y el, el Zelda... Ay, ¿cómo se llama el Zelda Vergazos? El Zelda Vergazos. Ah, ok, el Zelda Vergazos. Bueno, el Hyrule Hyrule. Ajá, el Hyrule Hyrule. Ajá, entonces, Pues bueno. Eso, esa mamada, sí. Es sí, que sí. El de Wii U es Heroes, ¿no? Ajá. Heroes. Sí, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, el Zelda Vergasos. También conocido como Zelda Muso. Ajá, pero también se llevaron el PS Vita. El chiste es que dije, ah, bueno, pues ni pedo, pues ahí tristeando, pues ya me puse a escuchar canciones de Castlevania porque ya no puedo jugar mi Order of Ecclesia. ¿Me tienes a mí, chinga? Ah, bueno, pues, extraña más a Simon Belmont. Soy todo lo que hace falta para ser feliz. Y Simon Belmont. Te puedo insertar. El Order of Ecclesia. Lo puedes intentar, ¿te parece? El Order of Ecclesia. Ahora sí le dicen. Ah, ahí te va la orden. Órale, mira, mira, yo te inserto el juego y vamos a jugar esas aventuras de vampiros. Va a haber chupetones y con mucha sangre. Con tu muñeca system. ¿Vas a meter tu software en mi hardware? No, mi hardware a tu software. Sí, de hecho. Sí, mira, sí. Si no estaría cabrón, ¿eh? Sí, sí, no mames, sí, sí. Ahora sí, sí que van a jugar con el joystick, este... A huevo. Y le van a presionar allá los botoncitos. A huevo, a huevo. Hay a unas huevo. Playeras para mujer bien chingonas con forma de control, en donde tienen los pads justo donde tienen que estar. Yeah. Yeah. No mames. Sí, sí me la cagaste el joystick. Ay, qué bonito. Pero bueno. Es como de Atari, ¿no? Y le agarra y le pichurro. Momento kinky, bueno, ese es el pedo y así surgió la idea. Dije, bueno, estoy escuchando Castlevania y luego dije, no mames, mi pinche vida he visto que Konami diga, ah, sí, hoy vamos a hacer un concierto de Castlevania, así como luego los hace Nintendo de Legend of Zelda, los hace... Sí, hay muchos. ¿Sí? Sí, en Japón. Bueno, no, claro. No, bueno, aquí en el tercer mundo de... No, hace poco, de Castlevania. No, fue de Legend of Zelda. ¿Quién sabe? O sea, yo he visto de Legend of Zelda y de Final Fantasy, pero aquí en México no sé si haya habido uno de Castlevania. No. Nah. En México no sé si... Vamos a hablar al Escuadrón Godínez. Pero no, ellos, pues si ellos vinieron al podcast de Castlevania, son los expertos. Ese podcast está muy chingón. Pues el Dr. Hill y yo nos sentimos ofendidos, fíjate. Sí, básicamente, claro. Bueno, como nota al margen, curiosamente estas semanas que redescubrí mi Wii, también me puse a jugar como poseído el Castlevania Judgment. Por mucho es vituperado, para mí se me hace súper divertido el juego de peleas. Sí, está muy bueno. Está bueno, muy chido. Pero bueno, así surgió la idea de Radio Viral. ¿Algún desmadre? ¿Qué quieran decir? O ya nos vamos directo al desmadre. Ya vamos al desmadre. Vamos al desmadre. Yo creo que la canción por excelencia pues la tenemos que poner primero. ¡Adiós! No, el Vampire Killer. No, pues las dos son icónicas. Yo sí pienso lo mismo. Son igual de ponchaderas y bien chingonas. ¿Y cuál vamos a poner primero? La serie. Vampire Killer. Bueno, vamos a hacer la fusión, se va a llamar este... Bloody Killer. Bloody Killer. O Vampire Tears. Y Vampire Tears. Te pegó el dedo chiquito el vampiro. Vampire Tears. Bloody Killer. Estoy muerto, pero aún así duele. Ah, huevo. Bloody Killers le puso el título a un británico. Bloody Killer. No, güey, es cuando vas a ir a coger a tu vieja que está menstruando. Bloody Killer. Eso no lo hago. No está fresa, muy cabrón. No a huevo, muy... soy bien pinche fresa, no hay pedo. No está chido, la neta. Vampirazo. No forever, pero no, bueno. No, la neta no está chido, ¿eh? No, es interesante, ¿te parece? No, está chido. Es más alternativo que... ¡Ay, no! Hay también las viejas con pinches pelos en las chichis pintados, pero no, por eso quiero, güey. No, yo nunca dije que se quisiera. Yo no, mames, qué pinches recuerdos feos. No, ni madre. No. Sí, esto es interesante. Recuerdos. Madres. Ni pedo. Eso fue lo perturbador. No, yo nunca, no. No, just not. No. No. No está chido. Te creo. No. Interesante, lo dejamos. ¿Por qué estamos tan extra estúpidos hoy, güey? Ya tanto vamos a chile. Bloody Killer y a Vampire Tears. A huevo. fueron Vampire, Vampire Tears y Bloody Killer. Bloody Killer. Super chingona. Son, pero de los originales, o sea, surgieron estas canciones en los primeros Castlevania. En el 1 y el 2. Ajá. En el 1 y el 2. Exactamente. O sea, Vampire Killer es del 1. Sí. Y Bloody Tears es del 2. Del 2. Son básicamente los pinches temas más clásicos de... Son emblemáticos y han sido remasterizados que en cada uno de los pinches juegos. Y el que no lo tiene, pues la neta, qué mal pedo, ¿no? Es como, como Ocarina of Time, que le faltó ser perfecto por no poner el tema de Zelda, ¿no? Pues es como el Lord of Shadows, que realmente no tiene estos temas durante el juego. O sea, los tiene como... En galería, en ¿no? En pinche cast, ¿no? En galería, ajá. Pero realmente la música de Castlevania es una música muy chingona en general. Siempre es, creo que el Symphony of the Night hasta ganó premios por eso. Ay, sí, a huevo. Ajá, si no mal recuerdo. Pero Lord of Shadows sí es así como de los pocos Castlevania que tiene música bien pinche olvidable y repetitiva. Pero pues al menos, pero estos títulos son así como que los más sobresalientes, ¿no? Icónicos. De Castlevania, porque ahora sí que marcaron el concepto de Castlevania, de cómo era la música, porque era como más movidona, ¿no? No era sí, como claro. Mario Bros. Y la verdad sí se oye así como entre tétrica, pero como de acción. Madame Vergazos, ¿cómo sería para usted el soundtrack perfecto de un Castlevania? A huevo, hecho por Nox Arcana. Ah, bueno, va. Que es una banda de Dark Ambient, y de hecho tiene un disco que se llama Transilvania. Se habían llamado Castlevania. Se llama Transilvania y pues es precisamente música ambiental para leer Drácula. A huevo. Y el tema, digamos el sencillo, porque no son de sacar sencillos ni videos. Ajá. Se llama Castle Drácula. Oh, coincidencia. ¿Pángala? No lo creo. En general esa banda hace como música para ambientar partidas de rol. Para que lo pongan mientras juegan Vampiro la Mascarada. Pues sí hay una canción que se llama Drácula Castle en Castlevania. Y que la vamos a escuchar en este momento. Bye. Tenemos ya pinches saludos, qué bueno que los pinches llaman por aquí, qué chingón. Víctor Pérez Pérez nos dice, la neta no me acuerdo los nombres de las rolas. El piripipi, no mames, es una canción bien cool. Que va tu. Ajá, así me lo va el tema. Dice, me gustaba mucho el soundtrack de Symphony of the Night y quiero un saludo del saga más cabrón de todos, el Dr. Gil, a huevo, parece que estoy escribiendo. Por eso estaba peleando tanto, ya empezó los Hitbots. Así, pues. Symphony of the Night. Pues, Aquiles Combi pide un saludo de. Aquiles Bailo, amigo. Aquiles Bailo. Sí, de los sagas más vergas del universo: la maldad y el necro. Ay, ay, ay. Qué programación de qué vergas, güey. Sí, la puta madre. Va que va. Y León M. Raza nos dice: Carry on my wayward son de Kansas. No, pues la canción está bien chingona. La neta a mí sí me gusta, pero pues. Chingona. Eso qué pedo con Castlevania, ¿no? Dice, no es el intro de Supernatural, pero al principio y al final de temporada siempre me lo ponen y es el intro del anime. ¿De qué putas hablas? No sé. ¿Hablas, güey? ¿Hay anime de Castlevania? Yo no recuerdo, güey. No, güey, no, no mames, no. Sí, no. Simon Belmont salía en Capitán N y era huevo, Capitán N. Ah, sí, cierto, pero no era anime. Era repitero ese, sí. Ese Simon Belmont. Sí, no mames. Bien repitero. Sí, la verdad, sí. ¿De cuál versión? No. Que es como He-Man, el Simon sí, Belmont original. Simon Belmont se ve como, bueno, en el primer... Igual y este güey se sabe un dato súper apócrifo y más bien los que están viéndose como pendejos somos nosotros. Igual. ¿Es una de esas? Una de esas, pero... Bueno, ya respondió, es que no me sé ninguna de Castlevania, así que... Estoy viendo su rola. Nada más tenías que decirnos esa que suena como tiri titi. O la del ti por el tú. Bueno, pues la que sigue sí está chingona. Y es de Castlevania. Todas están chingonas. Sí, bueno, todas están chingonas. No, no, no, bueno, pero no. ¿Están más chingonas? No, tiripú. ¿No, tiripú? No. Y es este de Dracula's Curse, de Castlevania número 3, que básicamente solo se llama Beginning. Ah, sí, Beginning. Beginning. Y entonces Beginning. Es la primera canción del juego cuando empiezas a jugar Castlevania. Que de hecho, Beginning, wey, es la primera canción que suena en la mayoría de los Castlevania. O sea, la van remasterizando y cambiando, pero así se llaman muchas. Ajá, pero salió originalmente sí, sí. En el 3. En el 3. A partir del 3. Sí. Entonces, como ven, hemos salido del NES. Ahí va. Piripipi. Bueno, ahí les va, pinche dato. Quien se encargó de las musicalización de los Castlevania, no de todos, pero sí, quien sí. Fue la que empezó fue, es una pinche japonesa llamada Michiru Yamane, que es una compositora japonesa que también se ha encargado de juegos como Suikoden, Konami, qué casualidad. Sí, claro, claro. Nemesis 3, Kings Valley, el de Gambare Wemon 2. Gambare. Asterix, Beatmania, incluso también hizo un tema para Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah, ¿saben qué otro pinche soundtrack tiene completito en su haber y no se acuerdan, cabrones? ¿Cuál? Hizo el soundtrack de Skullgirls. Mire usted. Ah, no mames. El soundtrack de Skullgirls es de esta morra. Es bueno, es bueno. Y es bueno, de hecho ahorita lo van a reeditar porque como ya viene la edición física de Skullgirls, por Limited Run Games, el paquete trae el soundtrack y dice así, Skullgirls soundtrack, selección de los mejores temas, por Michiru Yamane. Va, está. Oye, sí, tiene temas bien chingones, Skullgirls, la neta. Skullgirls está chido. Próximamente, cuando nos dé huevo a grabar algo de nuevo, el radio viral de Skullgirls. Quizás. Pero ese viene en el de All Girls Brawlers, ¿no? En Skullgirls Brawlers hablamos un poquito de Skullgirls. Sí, sí, bueno, pero es el radio viral de Skullgirls. Ah, ya lo cuando nos dio hueva de... Está simpático, pero no se me hace un gran control. Pues sí, ya lo anuncié y te chingas. Ah, sí, no mames, yo me la paso anunciando pinches programas y nunca pasan. Pero ah, no, bueno, por eso. Sí, sí, sí. Pinches culeros. Así somos. Ah, culeros. Pues ¿cuál aquí vamos tengo a poner? El boom de list y voy a ponerle pinche chingadera. Pues, mierda. Está bien, muy bien. ¿Qué tema sigue? ¿Qué tema sigue, Doctor G? ¿Cuál quieres? A huevo, me late un chingo de la música de Symphony of the Night. A mi gusto, fue de los mejores temas. Yo creo que no hay tema que sea muy vergas ahí que vaya a escuchar. Ahora el juego. A mí me gusta mucho uno que está muy tranquilito, que se llama Lost Painting. Que es un tema que mientras vas en las cavernas y la neta sí da como soledad y miedo y tranquilidad y todo. Y pues me late un chingo el temita. Ahí ponlo, por favor. Ahí está. Como muy tranquilo. Como para tu clase de yoga. Pues bueno, pues de los juegos nuevos o de los últimos que salieron de Castlevania, antes de que Konami dijera ya solo me voy a dedicar a hacer pinches maquinitas de pachinko, y luego dijera no, ¿sabe qué? La cagué, mejor regresaré en el Switch, a ver si sacan un nuevo Castlevania vergón, chingón, mamalón. Es que tienen los pinches franquicias, pero la cagué. Sí, la cagan. Pero antes de cagarla, inventaron un juego que no estaba culero, estaba chingón, que era el Lord of Ecclesia. Que fíjate que hay esta racha de juegos de 10. Ajá. La neta, ninguno me parece malo. No, todos son muy buenos. Todos son chingones. La verdad, todos esos que fueron aunque, con la misma idea del Symphony of the Night, pues la neta la hicieron bien. Es que déjame decirte que unos son mejores que otros. Ah, Por ejemplo. El de Portal of Ruin. ¿Sí es Portal of Ruin? Retrato de la ruina. Ajá. O sea, a mí me gustó, yo lo tenía. Está bien chido. Ajá, pero me gusta más el Order of the Clash. ¿A poco? Sí, se me hace como que mejor hecho. Fíjate que a mí me gustan más los primeros, el Dawn of Sorrow y todas esas madres. Ajá, los Dawn of Sorrow están chidos. Están bien chidos esos. Pero bueno, hablando de Order of the Ecclesia, pues el tema principal que es el de Empty Tomb, que es básicamente la canción con la que empieza Order of the Ecclesia. Vean ustedes, tenemos más saluditos. Denny Ortega Bandera saca Caramón el Blanco. Nos dice: el soundtrack particular de Sinfonía de la Noche es fabuloso. Huevo que sí. Lástima, y nos dice: lástima que no alcancé su episodio pasado. Les recomiendo James Potter y la Encrucijada de los Mayores. Un fanfic muy popular y realmente bueno. Tuvo bastante. Avalado partes. Por Rowling. Ah, ¿neta? ¿Aprobado? Sí. Me vale verga. Avalado. Avalado, o sea, que dijo que está chido. Que sigue, pinche necro. Tú que eres el DJ hoy. ¿El DJ? Ah, el huevo. DJoto. No, el Joto es este. El Rejoto. Yo no soy Joto. Es yo soy muy pinche hombre. No te creo. ¿Cómo chicas no? No. Estás pachón. No te creo. No mames. Ay, ay, ay, mira la pachón. Ay, ay, ay, apoyo a mi viejo. Es de hombre de estar gordo. Bueno, ya. Bueno, ya. Este, ¿qué había dicho entonces este güey? Aparte antes tito. De lo de Harry Potter que a nadie le importó. No, pues, Symphony of the Night, la pura onda, chingón. Ok, chingón. Pues te voy a poner la canción de Symphony of the Night para que dejes de pensar en pendejadas como el Harry Potter. Ahí te va la pinche canción de Tragic Prince. ¿Cuál? Tragic Prince. El chip trágico. ¿Es el tema de Luca? Pero así se llama hasta donde sé, no sé si sea el equivalente, pero yo también en el. Ajá, no, no en sé. El BMG es como lo encontré. Ah, Tragic Prince. Tragic Prince. A ver, pinche Tragic Prince. Chingón, chingón, chingón. ¿Quién dibuja, quién hace el arte de Castlevania? Este, el que hizo el de Castlevania Symphony of the Night. Hayami Kojima. Ok. Pues solo sé, realmente todo su trabajo ha estado en Castlevania. Y son pinturas bien chingonas. Sí. Digo, lo que sí es que los hizo súper afeminados, pero se ven muy chingones. No, sí. O sea, sí se ven re bonitos todos. Un estilo todos. Muy particular, güey. Sí. Yo siento que está muy influenciada por Yoshihiko Kanno. Se nota. Ajá. O sea, sobre todo por eso que dices de que son muy afeminados y la forma de los ojos. Sí, sí. Y el vestuario. A mí me recuerdan a Clan. A mí por no, el detalle, wey. Porque tiene mucho detalle así como sí. Que sería andale. Casi como, no sé si definirlo como barroco la forma en la que los viste. O sea, tiene ¿es las esto? Caras barroco. Son muy sencillas al estilo de anime, pero su ropa y su diseño en general sí son mucho más complicados. No, que pero es lo que sí, marcó mucho. Pero sí están así extremadamente bellos, güey. O sea, el... Bueno, sí, a Lucas se entiende. Pero por ejemplo, ahí ves al Richter y María y pues sí están así súper... Delineado el ojito y súper hermosos todos, ¿no? Exacto, bueno. ¿Te delineas los ojos? Bueno, la técnica sí remite, por ejemplo, como dicen, al pinche óleo, este remite mucho al, ajá. Al retrato gótico, este un poco precisamente esta onda del barroco. Los rostros son demasiado este sintéticos. Y aquí estoy viendo algunos trabajos que incluso pues ya se remiten hasta como al pinche Gustav Klimt, haciendo unas ondas ahí medio de hecho. Medio locochonas. Simón. Pero bueno, o sea, también me lo hubieras enseñado anacrónicamente y digo, eso es de Castlevania. Ajá. que son obras de otras sagas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene más trabajos que todos van como en esta onda. Sí. Vampira de esta onda gótica que les encanta a los japoneses y que curiosamente en el nicho de los como consumidores... Como Visual Kei, ¿no? Ah, exactamente, que la onda de los consumidores femeninos ha dado lugar al Visual Kei, que es precisamente esta unión entre lo gótico y lo contemporáneo, que incluso a veces tiene rasgos hasta como medio militares en algunos casos. De hecho. Ajá, que son estas cuestiones bien complejas, ¿no? Pero muy interesantes, qué cositas que incluso ya rayan en una cuestión más como de collage, incluso se parecen, por ejemplo, esto me recuerda mucho, por ejemplo, a Dave McKean, ¿no? Que es este ilustrador de... Está bien chido. De The Sandman. Sí, es fotógrafo. Que siempre le ha trabajado a... Uh-huh. Más bien Rayman. Interviene fotografías, Dave McKean. Ajá, ha hecho de todo, ¿no? Porque de hecho por ahí en Arkham Asylum, pues sí se ven sus bocetos y dibuja muy bien. Dibuja muy padre, yo tengo un folleto que habla del SIDA. Ajá. Que está protagonizado por la muerte. Qué chido. Por Death of the Sandman. Ajá. Y esos son dibujos 100% de Dave McKean a tinta. Nada más. Muy sencillos, pero están muy chidos. Lo que me late de ese folleto, por lo que lo compré, es que es una muerte que se ve más madura. No se ve tan chavita. Se ve cuarentona. O sea, sigue teniendo ese feeling de Siuxi, pero ya más madura. O sea, sí tiene unas facciones más duras que la que está acostumbrada a ver en The Sandman. Ay, qué cosas, ¿no? Y bueno, esta morra, como dicen, pues ha trabajado un chingo. Pero creo... pues casi todo en Castlevania. De hecho, su único libro de arte son trabajos de Castlevania. Ajá. Particularmente creo que desde Symphony of the Night para acá, hizo también trabajo para los de PlayStation, que fue por ejemplo, el Lament of Innocence, el Curse of Darkness. Hizo también para los de Game Boy. Los de Soma Cruz, Portrait of Ruth. No mames, yo amo esos juegos. Sí, ahorita estoy viendo aquí, hay unas ilustraciones de Soma Cruz por Hayami Kojima y son unas cosas bien bonitas. Ah, sí, cierto, tiene sale razón. Con unas espadas. Sí, sale con unas pinches espadotas. Ajá, que sí, se me hizo muy raro que ese güey no lo pusieran en el Judgment, pero bueno. Se ha hecho que sacaron un Judgment 2. Mira qué chingón. Está muy chingón. Yo, ese personaje era uno de mis crushes pendejos de morra otaku. Sí. El Soma Cruz estaba muy chingón. Solo por eso tenía un Game Boy Advance. Para jugar con el Soma Cruz. Ajá, la neta. Papito. Pues hablando de Soma Cruz, vamos a poner el tema de Richard Belmont. What the fuck, man. Va, no, pues está chingón. A huevo. Pero es un tema bien pinche metalero chingón del Symphony of the Night. A huevo, ahí les va. Ahí va. No, no, que saquen un juego nuevo y que lo haga la portada especial la vieja esta. ¿Cómo se llama? Haku. No, no, no, la Haku. No, no, la Haku. Bueno, te digo, ese era el chiste. O sea, a mí la verdad sí me gusta mucho este tema, nomás que yo no nunca lo escuché en Drácula X, sino yo lo escuché en la versión de violín que seguro es la que pusimos de sacada de Castlevania. El que Castlevania que originalmente se iba a llamar 64, pero que después nada más le llamaron Castlevania en Nintendo 64 y que después se convirtió en Legacy of Darkness. Y que en el intro escuchabas, veías a este niñito que, ¿cómo se llamaba? El Malus. Malus. Ajá, tocando. Era Malus. Tocando ese sí, tema hecho. En una versión como que más calmadita, ¿no? Porque el tema de Richter en Dracula X es así como más rápido. Así de a huevo. Como intentando hacer rockerón, chingón. Un nuevo Vampire Killer, ¿no? Sí. O sea, como que llegando. Y ahorita que la escucho digo, ah, también está muy buena esa, pero pues así como en mi cocoro me llega más la de 64, ¿no? 64 es el juego que he odiado por muchos, pero a mí sí me gustaba. A mí no me gustaba. Estaba muy de huevita. Te veníamos platicando, por eso eres mi pinche salvaje de la tuviera una. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que como que en 2D como que tenía un modo de juego Castlevania muy limpio, muy cuidado, muy como muy, no sé, muy como muy fluido. Y el de 64 pues, era como que aún muy tieso, que era como eran muchos juegos en 3D. A mí me cagaba, no le gustaba a nadie. A mí me cagaba los problemas de la cámara, güey. Cuando jugaba esa madre, la cámara se iba a pasear, güey, mientras tú estabas peleando contra dos putos esqueletos. Y pues era un pedo, güey. Entonces, sí, y las pinches plataformas que no sabías si estaba más allá o más para acá y te caías cada rato. A mí me cagaba. Y que no se pudiera por limitaciones del sistema, mis bolas. Mario 64 lo hizo y lo hizo bien chingo. Creo que Nintendo solo sabía hacer esa cámara en 3D. Ajá, a mí no me molestaba, pero pues fue lo mismo. O sea, todo el mundo decía, ah, es que el Castlevania así, ¿no? Como en 2D y así de bueno. Pero pues todo lo pasaron ahorita 3D en el 64. Desde... O sea, el gimmick. Ajá, entonces, pues a mí en lo particular se... Sí, o sea, sí tenía sus limitantes y sí tenía sus errores, pero en general... Me hacía un buen Castlevania, me divertía, me divertía. Ah, esqueletos en motocicleta, chingate. Estaba divertida, estaba chingón, estaba muy divertido. Mira, y estaba el pinche Frankenstein inmortal que debió haber sido el lord del pinche castillo porque era el único güey que no podías matar. El de los jardines, ¿no? Sí. Que persigue el hijo de su puta madre. Sí, solo podías noquear unos minutos y se volvió a levantar el hijo de su puta pues madre. Pues creo que los Castlevania nunca han tenido precisamente una buena... Pues una buena versión en 3D que satisfaga a todo el mundo. Siempre se quejan, ¿no? Porque está el de 64, los dos. Malitos en general, digo, la crítica. Yo sé que hay quien le gusta, pero la crítica. Luego están los de Play 2, que según yo fueron están los que están bien malitos, la verdad. Que son el Portrait of Ruin y Curse of Darkness. Ajá. Pero porque no, Portrait of Ruin es de 10. No, ah, perdón, 10. Sí, es Lament of Innocence. Ah, Lament of Innocence, sí. El Lament of Innocence. Sale Leon... Leon Belmont. Belmont, que es el primer Belmont. Es el primer Belmont. Y que es el papá de... O el abuelo de esta... No, de la Sonia Belmont. Ajá. Pero Sonia ya la sacaron de continuidad. Creo que dicen que el único que se quedó fuera de toda la continuidad de Castlevania es el de Sonia. Y luego hasta no se ocupó checar. Pues luego hasta el Play 3, cuando sacaron los... Legacy of Darkness, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esta madre? No, Lord Shadows. Lord Shadows. Legacy of Darkness es la versión parchada de 64. Sí, es cierto. Que a mí me gustaba por eso. Yo por eso nunca compré Castlevania de 64, pero siempre me emocionó comprar el Legacy of Darkness porque uno era más raro y porque tenía hombres lobo. Vale un bar ahorita, ¿eh? Vale un bar. Ya no subió tanto, pero sí hubo una época en la que sí era muy raro. O sea, que muy poca gente lo compró porque todo el mundo sentía... Es el mismo anterior, pero con dos secciones. Y yo decía, pero yo siempre quise jugar con Hombre Lobo, que era lo que te anunciaba. Lo que te habían prometido originalmente. Sí. Bueno, si tú leías revistas, sí sabías que debía salir. Sí, Club Nintendo. Me gusta el Club Nintendo. Todos leíamos Club Nintendo. Bueno, casi todos. Sí, lo hacíamos. Sí, aunque fuera en el puesto o en el Sangrons, mínimo te echabas una leyenda. Bueno. Exacto, y que después... ¿cómo alguien compraba la revista Cartas de Combate? Sí. Sí. No. Sí, llegamos a tener dos, tres... Sí, pero nada más así por uso. No soy tan decadente. Pero sí. No dije que yo. Y traían luego regalitos de Magic. ¿Qué otros madres traían cartas de regalo? No, ¿sabes a mí de qué me salieron? De Mitos y Leyendas. Ah, también. Ajá. Bueno, y después, por ejemplo, pues ya la cerecita, pues el pobrecito Judgment, que, insisto, está muy chingón, pero también dices, a ver, haces el juego de peleas y aparte lo haces en 3D. Que creo que el Judgment fue quizás el último juego de ese lapsus extraño y ambiguo de la generación de los juegos de peleas que hubo entre Street Fighter 3 en 1999 hasta el renacimiento del género con el Street Fighter 4 en 2008, porque el Judgment también salió en 2008, poco antes del Street Fighter. Y el Street Fighter lo revitalizó y estos güeyes todavía estaban experimentando, ¿no? Porque... Es cargado con el Judgment porque es una pieza muy chistosa, ¿no? Muy rara, uh-huh. Porque tiene muchos personajes de Castlevania, una saga chingona, con el arte del este güey de Death Note, ¿cómo se llama? El Tsugumi, Tsugumi Oba. Ese mero. Que es muy bueno el arte, como dicen, a lo mejor se prefieren otros, pero ese es sus diseños son muy chingones. Es muy extravagante. Exacto, son chingones. Y el juego, aunque está raro para jugar, es muy bueno. Es muy divertido. Ajá. Y cagadamente, al menos, no sé si la maldad, al igual que en mi caso, yo lo compré de mega remate. O sea, me costó como 50 varos. No, nuevo, sellado. No lo compramos tan barato, pero lo compramos creo en esta página de eStarland, ¿no? Algo así. Ah, lo compraron ahí. No, yo compré... En una página lo pusieron, estaba barato. Nos había costado como 300 pesos. Ajá. Pero fue así de, oye, mira, este no lo encontramos en ningún lado y no pedimos mames, varios. Aquí en Pueblo Bicicletero estaba atascado en los Mamaluchas. Poquito después de que nosotros lo compramos en internet, en efecto, en los Mamaluchas y en las de Ana, ajá, lo encontrabas bien fácil. Y bien barato. Y barato, ahorita pues ya es básicamente imposible encontrar cualquier juego de Wii, ya tiene 5 años muerta la consola. Creo que por ahí todavía hay algunos Wii Play. Ajá, pero bueno, yo ahorita se lo pedí a un primo que se lo presté hace años y lo estoy volviendo a jugar y me gusta un chingo esa madre. Pues ahí les va entonces el tema de Simon de precisamente Castlevania Judgment. Simón dice, este es mi tema y está chingón. ¿Cómo la ven? A huevo. Simón dice, muere vampiro. Y el vampiro, ¡ah! Y el Shinigami, ¡ah! A huevo. Y el Kira, me como una papa. No mames. Bueno, yo les voy a hablar de dónde viene el nombre de Alucard. A huevo. Es la tercera entrega de la trilogía de Drácula. Bueno, ya ni siquiera fue. Bueno, la trilogía central acerca de Drácula del Universal. Que se llama Son of Drácula, es de 1943. Y en esa película, Alucard, el conde Alucard, es interpretado por Lon Chaney Jr. Damn, el hombre lobo. Ajá, efectivamente. Y el hijo del hombre de las mil caras. Chichichi. Ándale, alias el fanchocho man de la ópera Quachimodo y mucho chochocho man. Y mucho chotroch. Pero generalmente, el hombre lobo. Sí. Según yo, muy parte del folclore de Drácula, el concepto del nombre al revés, ¿no? Ajá, de Alucard. Porque no solamente lo retomaron aquí en Castlevania. En Helsing. En Helsing, pero también yo me acuerdo mucho de un momento súper pendejo, de Batman versus Drácula, que el pinche Batman se pone a escribir en una charola de plata el nombre de Drácula y lo tiene que poner en un espejo para descubrir que Alucard quiere decir Drácula al revés. Ah, porque cuando llega Drácula a Ciudad Gótica, dice, hola, soy el doctor Alucard. Ajá. Así de... puta madre. ¿Really? Me caga mucho de Batman. Se me hace una porquería de serie. Pero tuvo momentos arriesgados que creo que valieron la pena. Particular, ¿cuál? La serie Batman, de Batman. De Batman. La que surgió después de Justice League Ilimitada. Que ya fue esta como de Batman más enfocado a los chavitos, más de acción. Se me hace una serie muy mala. Sí, a mí también. Pero insisto, me gusta que tuvo un par de momentos arriesgados que estuvieron divertidos. Uno, eso. Que hicieron la película Batman Drácula y la verdad es una película muy entretenida. Está chida para verla en Halloween. Y dos, el capítulo en el que el Joker se viste de Batman. Y se pone a castigar crímenes pendejos. Se me hace un capítulo muy bueno, ¿no? Y que intenta convertir a Batman en Joker. Ajá, intenta convertir a Batman en Joker. O sea, para mí toda la serie solo vale por ese capítulo. Que es el único que está al nivel de un capítulo malón de Batman Taz. Y sin embargo es lo mejor de la otra serie, ¿eh? O por ejemplo, lo volvieron a ocupar también mucho antes. Incluso habría que ver quizás el dato, pero por ejemplo en El ataúd del vampiro, la película mexicana, pues ya ves que es el conde Duval el que interpreta a Germán Robles, y resulta que es el conde de la Bud. Bueno, también utiliza esto de los nombres al revés, porque pues, vampiros, ¿no? Yeah. También en la serie esta de los 90, no, de los 80, Mirror Issues. La serie de los 80, la que se llamaba Drácula, que era de unos pinches morritos y su abuelo que se enfrentaban a Drácula. A Drácula tal cual. Ahí Drácula se llamaba Alucard. Se llamaba Alucard, decía. Ajá. Pero bueno. ¿Qué vamos a poner el tema de Alucard? ¿Qué pedo? No, el tema de Alucard ya lo pusimos. Ah, qué cabrones. Sí. Y no pusimos esta plática interesante. Y en la serie de Monster High no ha salido la hermana maligna de Draculaura que se llame... ¡Alucarda! Alucarda. No, Perdón, dolía mantenerlo dentro. No, pues ahí está otra vez. Aparte de Alucarda, dices, no mames. Bueno, y ya siendo Alucarda ya no tiene mucho sentido. No, bueno, en Monster High hay otra vampira que es rival precisamente, que se llama Elizabeth. Va, como Elizabeth Bathory. Ajá. Así es. Alucarda, no mames, Alucarda. El tema es Alucarda. ¿Por qué se de Monster High? Ay, qué mal pedo. Qué mal pedo, se me da rasquito. Sí, algo así. Bueno, el tema de Alucard fue el que ya pusimos de Detroit Prime, pero les ponemos uno también bonito, que se llama Dream of Triumph. ¿El sueño del triunfo? Sí. ¿Qué pasa, el Dr. Hill? Nada aquí, cabrón, no mames, estuvo bien chingón, ¿eh? te fuiste, ¿no? Me fui, no mames, estaba tan chingón que se me fue el pedo de lo que estaba haciendo. No, pues mira, ya vamos en la recta final de este pinche radio viral, que está súper chingón, la neta. A huevo, temas a huevo, bien vergudos. Sí, para... Que ya estamos hablando aquí precisamente de traer o armar un pinche concierto, ¿no? Estaría perrón. A huevo. Pinche sinfónico aquí en Pueblo Bicicletero. Vamos a invitar a todos acá con juegos de azar y mujerzuelas, vestidas de vampiritas o de sucubos. Yo creo que si ponemos así de puro pinche desmadre y que nos hicieran caso, güey, así que dices, ah, soy pinche sinfónica de la Universidad Pitera del Pueblo Bicicletero. Va a presentar un concierto, ¿no? No pones de Castlevania, no pones así de, ah, pues los pinches temas son Bloody Tears y Empty Tomb y Tragic Primes y madres así. Yo creo que la gente ni se da pinches cuenta. No saben ni de qué hablan. Hasta van a aplaudir y van a decir, ah, no, mira, también vergas. Me imagino que igual y no es muy complicado conseguir las hojas de la música, las partituras. Están en línea, güey. Yo aquí ahorita lo que estaba viendo unos temas. Ahí estaban. Ah, ¿quieres sí, o no? Algunos trabajamos y conocemos gente. O sea, si movemos tantito las influencias, podemos así de, oigan, vamos a hacer un pinche concierto de esto, ¿no? Chingar a su madre. Sí. Yo ahí tengo igual unas de, por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, Shadow of the Colossus. Dices, güey, puedes hacer de Shadow of the Colossus quedaría bien chingón, igual. Y ya que no anden interpretando como puta siempre a los pinches clásicos, que está bien, pero ya no mamen. Va, ya si no hacemos mamen, eso, yo quiero uno de Patapón. Pata, huevo, patapón. Pata, chacapón. Pom, pom, chaca. Pom, don, chaca. Ah, pinche juego, cómo nos tomó una temporada. Pata, pom. No, vamos a seguir. No mames. Nos faltan como unas 7 temporadas. Sí, no puedes ser idiota en patapón, tienes que ser muy listo porque si no vales verga. Y tienes que tener ritmo y tiempo. Sí, no. Ah, patapón. Cámara, algo con totalmente random aparte de patapón. Ahí les va el tema de NMAO's Clock Tower, que está bien vergudo. Va. Pues bueno, esa fue NMAO's Clock Tower. A huevo. Ajá. Bien chingona. De Curse of Darkness. ¿Cuál es el Castlevania Curse of Darkness? El de. El que te venía diciendo, güey, de que el protagonista es Hector, que es un güey que hace armas, un blacksmith. Ah, es de Play 1. De Play 2. Play 2, perdón. Play 2, sí. Pero yo lo jugaba en Xbox. Ah, sí. Pero que cuando terminas, güey, ya puedes jugar con Crunchyroll. Pero no es en el que además como que capturas criaturas y los ocupas. Sí, las tienes que evolucionar. Está bien castroso, güey. Está castrosísimo, pinche juego. ¡Ya lo terminé! ¡70%! ¿Qué? What the fuck's going on? ¡Ah, no mames! Desgraciadamente estos pinches juegos de PlayStation no hicieron un buen trabajo. La neta, fueron una burla. A mí no me desagradó donde feitos. Sale el León, pero sí, no era en la gran cosa. A mí me la tengo chingoso, pero... No, a mí no, la neta no. Porque está chingón es el de pinche... Ahora el Clash, ya le dije. Me vale verga, lo vuelvo a repetir. A ver, es una buena pregunta. A ver, Maldad, ¿cuál es su Castlevania favorito de todos? Judgment. Judgment, definitivamente. Death Judgment, a huevo. Huevo, Graf. Castlevania. ¿Pero cuál de todos? ¿El 1? ¿Es donde sale Drácula? Ese es el que jugaste. ¿Cuántos has jugado, Graf? Exacto, es el que sí jugaste. Ese es mi problema. Me ha costado mucho trabajo poder empezar a jugar Castlevania porque nunca tuve el tiempo en su momento. Pero he jugado pedazos del 2, del 3, del de 64 y creo que nada más. El Judgment. Es lo que he podido jugar de Castlevania. Va. Físicamente nada más tengo el Judgment y el 2. Bueno, tú hazle. Ario Zorro. Muchísimo, de los mejorcitos, definitivamente. Doctor Hill. No, yo sí mamo Symphony of the Night. Esa madre la jugué hasta el puto hartazgo. A sacarle todo, más allá del 100% del puto mapa, o sea, todo. Sí, que era el, ¿qué? 102%. 102%, no, 103%, güey. Cuando tenías que salirte del puto castillo y conseguir la puta espada de hermanos. Sí. Ah, güey. Sí, exacto. Era así como coach de fútbol gringo, ¿no? Tienen que dar el 102%. Ah, huevo. Pero eso es imposible, me vale verga. Bueno, era como en los... Castlevania lo lograron, ¿no? Mi favorito sí es el Symphony of the Night, pero también a la par... el Drácula X. Yo sé que el Drácula X no es el más chingón, pero puta, lo acababa en una sentada con los pinches ojos cerrados sin pedos, güey. Cómo lo jugué así, a madre. Así wey. Tú como dices, yo el Castlevania 4, pero la neta sí se llevó de calle el Symphony of the Night a mi juicio. Ah, sí, claro. El sí, segundo sí, del sí. Castlevania 4, híjole, no mames. Es que el Symphony of the Night era así como de, pues me siento a jugar y voy a jugar durante dos pinches meses para poderlo acabar y chingón, ¿no? O hasta más. Y como te digo, el Castlevania X sí lo acabamos en una sentada por cualquiera de los tres caminos con los finales sin pedos, güey. En una sentada, claro. Literal. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Pero pues sí, qué sí, putiza. Sí, está chingón. Pero bueno, entonces de Symphony of the Night, ya para acabar, vamos a acabar ahora sí, en este podcast del Saga Podcast, ya con últimas dos canciones, se las ponemos ya ahorita al final. No, ¿cómo crees? No, ni madres, no. Así que pues eso es todo en el Saga Podcast. De esta semana. Estuvo bien chingón. No tuvimos más comentarios que esos porque también como que les valió verga nuestro. Ah, pues qué pendejos, porque nunca han jugado Castlevania de seguro y juegan pendejadas como FIFA. Call of Duty. Ajá. Qué maldito. Y Grand Theft Auto. Y Grand Theft Auto. Y Grand Theft Auto. Ah, Grand Theft Auto está y chido. Está chido, pero Crush. Perdóname, pero Grand Theft Auto no está chido. No mames, el Grand Theft Auto está muy chingón. Los últimos dos están muy vergas. Están muy buenos. El 4 y el 5 están muy vergas. Eso es todo en el Saga Podcast. Ya nomás los vamos a dejar con las últimas dos canciones, pero ya de una vez nos despedimos. Olviden buscarnos en Facebook, en Twitter como Saga Podcast, en YouTube también. Estamos en Instagram y también nos pueden visitar nuestra página sagapodcast.com, desde donde nos pueden donar dinero para apoyarnos en la compra de una nueva consola de audio. No por olviden favor, que tenemos ahí el PayPal y pronto tendremos Patreon porque dinero es lo que más queremos, que diga su apoyo incondicional. A huevo. Eso es y todo. Nos huevo. Quieren seguir escuchando hacer el ridículo por muchos años más. A huevo. No mames, muchos paguen, años. No es de gratis. Sí, no mames. Y si no quieren, también paguen, güey, pero díganos que ya no quieren escucharnos, pero paguen. Páguenos para que nos paguen nosotros. No, o sea, patrocínenos para que sigamos diciendo pendejadas y nos puedan seguir troleando. A huevo. A huevo. Sí. Y para que yo tenga dinero, ¿o cómo? Ajá. Dinero, porque diga apoyo. Because money. Por cierto, la canción esta que decían que tenía lyric se llama Nocturne o Nocturno. Ajá. Es de Symphony of the Night, la canción del final. Va. Bueno, ok, entonces los dejamos ya con las pinches canciones. Van a ser dos. Una es la del tema de Klesia, no es de Empty Town, sino Klesia, así se llama. Y la otra es la de Woodcarving Partita. Que es la que salía en la biblioteca en Symphony of the Night. Ay, sí, qué bueno. Estaba bien chingón. Sí, a huevo. Ahí va, disfrútenlo. Se los ordeno. Cooler. Como su pinche líder que soy. Va, ahí se lo lavan y se lo fotocopian. Va. Va.